venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar en mesón, y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, serafico honor, mas humilde.